Y ahora sí nos vamos para tribunales aquí en Bahía Blanca, donde hay una movilización, como decíamos, en contra de la represión en Jujuy y en contra también de esta reforma constitucional que se hizo a espaldas del pueblo. Allí está nuestra amiga, compañera y referenta de Hijos Bahía Blanca, Alejandra Santucho, a quien saludamos. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juaní? Bien. Estamos acá, a la vuelta. Es verdad, estamos muy cerquita para quienes nos escuchan. Un gusto saludarte, Ale. ¿Cómo está allá? ¿Se empieza a reunir la gente en tribunales? Sí, están empezando a llegar algunas organizaciones, mucha gente suelta. Ajá. Y bueno, ahí ya hay ruido y carteles y banderas. Pero bueno, lo principal me parece que tiene que ver con esta manifestación de repudio hacia lo que está pasando en estos momentos todavía en Jujuy, ¿no? Sí. Me parece que el reclamo tiene que ser persistente y contundente porque, bueno, porque creemos que es muy tremendo lo que está pasando y, sí. Y si no lo dimensionamos nosotros es que me parece que es más complejo todavía. Sí, hay gente que habla sobre la destrucción de la propiedad privada, algún auto, bueno, todas cosas que no deberían estar pasando, pero que son mucho menores en comparación con, por ejemplo, la represión tan salvaje que hemos visto, con gente que ha perdido un ojo y vos te podés comprar un auto, pero un ojo nuevo no te va a crecer. Y esas son imágenes que hace muy poco tiempo, vos recordarás, Ale, que las veíamos en Chile y nos espantábamos. Exacto. Y decíamos, esto acá no puede pasar, y sin embargo pasó, porque Jujuy es parte de la Argentina, pese a la invisibilización que hubo de todo esto. Aprenden rápido a reprimir, ¿no? Se copian las peores cosas y después las aplican acá. Así es, no, tampoco hay que olvidar que el partido que está reprimiendo en Jujuy es el mismo que envió ayuda, asistencia al golpe de Estado en Bolivia, que si uno veía alguna de las imágenes, no eran tan diferentes. Así que hay que estar atentos con esto. Ale, sí, decime. Te agrego, no, que además de eso, las consecuencias que estamos teniendo en este momento, ¿no? Hay más de 50 personas detenidas que ya a esta altura están detenidas ilegalmente, ¿sí? Porque entre ellos, bueno, nosotros sufrimos la detención de 4 compañeros de Hijos Jujuy, de los cuales soltaron a las 3 mujeres porque están bajo el programa de protección de testigos por ser testigos en las causas de lesa humanidad. Ajá. Entonces el ministerio rápidamente se comunicó y exigieron que las liberaran y fueron liberadas. El compañero varón, que Néstor es Néstor Mendoza Pipo, no está bajo ese programa y todavía está detenido, sin que le lean las causas ni que tenga el derecho a defensa, ¿no? Como él, hay muchísimas personas más. Así es que estamos viviendo, bueno, la ilegalidad a flor de piel ahí en Jujuy, ¿no? Así es, así es. Veíamos también otras imágenes, como leían una lista de personas que estaban detenidas. La verdad que es impactante, ¿no? La poca información que hay de esto. Claro. ¿Qué puede pasar ahí? No se sabe. Y más cuando son tantas personas, ya se vuelve todo muy, muy problemático. ¿Qué se sabe de Néstor Mendoza? ¿Hay algún tipo de comunicación con él, sus abogados? A él no están incomunicados. Las abogadas pudieron estar, está golpeado porque cuando los detienen, primero hay que decir que cuando los vieron los reconocen y la policía dijo, estos son de Hijos, levántamelos, ¿no? Ajá. Así que bueno, así levantan a los 4 compañeros, las compañeras y los compañeros, y o sea que ya ahí hay una individualización, sí, ¿no? De quiénes eran. Al varón le pegaron, a las chicas las maltrataron psicológicamente y demás, pero no les pegaron, pero el varón sí está golpeado. Y bueno, y esta situación de ilegalidad. Te cuento que hemos presentado habeas corpus desde las diferentes regionales de Hijos, desde la Secretaría, y fueron rechazados. Están siendo rechazados los habeas corpus por los compañeros. Así que, bueno, en estas horas estamos viviendo esta cuestión de ilegalidad absoluta, ¿no? Ale, para que se entienda mejor, los rechazos vienen por parte de quién, del Poder Judicial. Del Poder Judicial, sí, ajá. Sí. ¿Qué, el qué? Poder Judicial, el número 2, el tribunal número 2. Que en gran parte ha sido, no sé este juzgado en concreto, pero en gran parte ha sido colonizado por Gerardo Morales, el Poder Judicial jujeño. Absolutamente, sabemos que actúan en conjunto, ¿no? Así es que, bueno, allá han viajado abogadas, abogados de organismos de derechos humanos. Bueno, hay que decir que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, está casi del momento cero allá y sigue estando allá. Y eso, bueno, me parece que hay muchas caras que faltan, pero sí, hay que resaltar las que están. Seguramente. Así que, bueno, él está ahí muy atento y bueno, y justamente con todo el equipo de abogadas y abogados empujando esto para la liberación, sobre todo de las personas que están ya a esta altura detenidas ilegalmente. Así es. Alejandra, te pido una palabra en relación a esto que se hace, una comparación con el modus operandi de la represión en Jujuy hoy día y lo que acontecía en la época de la dictadura cívico-militar. Nosotros lo hemos charlado fuera del aire, al aire, en tu columna, el rol que ha tenido Blaquier, la empresa Ledesma, y hoy vemos, por ejemplo, algunos allanamientos o algunos operativos policiales que se hacen sin orden judicial, por un lado, y en autos sin patente o con patentes de empresas privadas, por el otro. ¿Qué reflexión sí, te amerita? Justamente esto? A eso me iba a referir, ¿no? La modalidad idéntica fue muy, muy impactante ver eso. Y sobre todo descubrir que cuando analizaban las patentes eran de empresas de Jujuy. Bueno, se murió Blaquiel, pero acá no va el dicho de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? ¿No? Acá lo que perdura es la ideología de la derecha, que es la ideología de la dictadura, para implementar a bala y palos, bueno, los sistemas económicos que ya sabemos que hay detrás de bueno, lo que quieren implementar en Jujuy, ¿no? De todos los negociados que tienen que ver con el litio y con un montón de otras cuestiones. Así es que nada ha cambiado. Es muy impactante y muy triste. Así es. Ale, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, estamos atentos a lo que suceda en Jujuy y también seguiremos viendo qué pasa acá en esta movilización, que esperemos que tome masividad con el pasar de los minutos. Sí, hay mucha gente, manifestándose, la calle está cortada. Ajá. Pero me parece que, teniendo en cuenta también lo que es Bahía Blanca, bueno, es loable que estemos acá manifestándonos, ¿no? Me parece que eso ya hay que resaltarlo. Así es. Uh-huh. Ale, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. No, al contrario, a vos. Hasta luego. Era Alejandra Santucho, de Hijos, columnista de nuestro programa, parte de nuestro medio y, por supuesto, referenta de Hijos Bahía Blanca.